una breve palabra para destacar la importancia que le queremos asignar a la tarea de cooperar con nuestro Estado en mejorar el hábitat, en mejorar la presentación de nuestros asentamientos humanos y fundamentalmente del área metropolitana, que se ha convertido en una conurbación de grandes dimensiones en el campo de la geopolítica nacional. Hemos venido creciendo como región, hemos venido incrementando de manera muy significativa el volumen de población que se asienta en la conurbación del Valle del Río Torbes, desde las poblaciones de Cordero, San Tariba, Palmira, Santa Ana, San Cristóbal, San Josecito, Rubio, forman una gran conurbación donde converge el 80% de la población del estado Táchira. Y este trabajo ha sido, ese crecimiento ha generado una serie de distorsiones como consecuencia de las limitaciones de los poderes locales para atender no solamente la ordenación urbanística, sino el mantenimiento de la infraestructura que ha podido desarrollar la ciudad de San Cristóbal y el estado Táchira. Y por esa razón nosotros creemos que podemos ayudar como gobierno a darle una cara más limpia, una cara más ordenada a la ciudad de San Cristóbal y a todos sus municipios foráneos. El objetivo de esta fundación que hemos creado es precisamente cooperar con la calidad de vida, con la limpieza, ornato y presentación de los asentamientos humanos ubicados en nuestro estado. Cualquier persona podría decir que el gobierno del estado no tiene esa como su principal responsabilidad, y eso es válido, pero también es válido que nosotros vivimos acá y queremos que nuestra ciudad sea limpia, esté limpia, esté cada día mejor. Queremos que nuestra ciudad esté mejor iluminada, queremos que nuestra ciudad tenga algunas facetas de mejor imagen, porque se nos ha venido deteriorando muchísimo el mobiliario urbano, se nos ha venido deteriorando muchísimo la calidad de vida, y nosotros tenemos la obligación de trabajar para mejorarla, y lo tenemos que hacer generando empleo para mucha gente. En años anteriores se obligaba a los empleados de la gobernación los sábados y los domingos a dejar de cumplir su labor de familia para salir a las calles de San Cristóbal a barrer una calle, y a mí me parecía que eso iba contra la dignidad del trabajador del gobierno del estado, que tenía que prestar servicio de lunes a viernes acá, y el sábado muchas madres de familia que tenían que ocupar el tiempo para organizar sus hogares, para adquirir los bienes que sus hogares necesitaban, o para la recreación, o para su cuidado personal inclusive, tenían que salir con una escoba a barrer las calles de la ciudad. Y no es que limpiar la ciudad sea algo que vaya contra el decoro de una persona, no. Lo que pasa es que esa tarea tiene que cumplirla un equipo especializado. Y como los municipios están tan cercados económicamente, los municipios no tienen tampoco suficientes recursos, la idea con nuestra fundación es ayudar, estar a la orden, ir a las comunidades, ayudar a las comunidades, y vamos a iniciar un plan de recuperación de San Cristóbal, que lo venimos trabajando desde el año pasado. Ese plan va a significar iluminación, por ejemplo, que lo estamos haciendo a través de Corpo Inca. Vamos a iluminar todo el eje norte-sur de la vialidad interurbana de la ciudad de San Cristóbal, vale decir, la autopista Antonio José de Sucre, la avenida marginal del Torbes. Ya han comenzado los trabajos de iluminación de los principales distribuidores de tránsito, porque en esos distribuidores se han venido cometiendo delitos. En esos distribuidores de tránsito, en la noche le lanzan una botella a un carro, le rompen los vidrios y la gente es asaltada. Ha ocurrido en el distribuidor Patiecito, por ejemplo, bajando de Palmira. Tengo varios reportes policiales donde se ha asaltado gente porque aquello es un túnel, una oscuridad total. Lo mismo ocurrió en el distribuidor que va hacia Cordero. Tengo reportes de familias que han sido asaltadas allí y a eso contribuye la oscuridad. Para eso no habían recursos en el presupuesto cuando yo llegué a la gobernación. Nos tocó hacer una reingeniería y ya estamos contratando, ya estamos construyendo, trabajando con cargo al presupuesto del año pasado, que fueron donde se asignaron esos recursos, para iluminar la redoma de la ULA, el distribuidor de Puente Real, el distribuidor del Faro de la Marina, el distribuidor de Cordero, el distribuidor de que va hacia Patiecito, hacia Palmira. Yo espero que de aquí a 3 meses eso esté totalmente listo y podamos ofrecerle al Táchira esa vía iluminada. Vamos a iluminar toda la Antonio José de Sucre, y en esto quiero llamar la colaboración de la comunidad, porque resulta que hay unas bandas dedicadas a robarse los cables, que es propiedad de la sociedad. Alguien me podría decir, pero gobernador, esa es una competencia del Poder Nacional, de Corfuelé. Es verdad, pero vamos a esperar que vengan de Caracas a recuperar la iluminación de la ciudad. Tenemos que hacerlo nosotros, y lo vamos a hacer, y vamos a recuperar la iluminación, y aspiramos pronto a iniciar también la construcción de esa redoma ahí, que el año pasado la limpiamos, pero no pudimos avanzar porque yo metí un crédito adicional al Consejo Legislativo y me lo negaron, para darle un poquito de vistosidad a la redoma de la avenida Antonio José de Sucre. Cuando uno baja por la avenida Cuatricentenario, como si fuera para el San Vila, hay una redoma allí, y esa redoma pues ha sido un botadero de basura, de escombros, muy fea. Bueno, este año tenemos ya el proyecto, tenemos los recursos, vamos a poner esa avenida bonita, y luego Táchira Grande se encarga del resto de la avenida, de limpiarla, de hacerle jardinería. Oye, para que sea la entrada a San Cristóbal luzca bien presentada, porque durante todos estos años de la barbarie roja aquí, se robaron los cables, se robaron los postas, tienen 30 años que no se tocan. Mandé a hacer un estudio con un grupo de ingenieros eléctricos, y resulta que todos los postas de San Cristóbal tienen 30 años, viejos, oxidados, se roban los cables. Recuperar toda la infraestructura eléctrica de la ciudad de San Cristóbal nos cuesta 40 millardos de bolívares. Bueno, vamos a comenzar por la avenida, por esta avenida, y si conseguimos más fondos, vamos para Carabobo, para la demás avenida, pero vamos a ir poco a poco recuperando lo que tenemos. No es fácil, sobre todo ahora que nos quieren cerrar totalmente los recursos. La próxima semana voy a dar una conferencia especial para mostrarle al pueblo del Táchira cómo nos están quitando ya hasta el dinero del FIDE, que es el FIDE, que es el IVA, y voy a mostrar con números cómo se está destruyendo a los pueblos, a los pueblos del interior de Venezuela, con la política centralista que el gobierno nacional lleva adelante. Yo no sé para qué, porque resulta que llevan 8 o 10 años gobernando, y San Cristóbal en 10 años no recibió ni una callecita nueva que le hicieran durante estos 10 años. No le cambiaron un poste a la ciudad de San Cristóbal. No compraron una patrulla del 2002. No compraron una ambulancia en 7 años. Y tenemos todas las ambulancias destruidas, todas las patrullas viejas, salvo las que estamos comprando nosotros en este momento. Entonces todo eso lo estamos preparando para renovar, y vamos adelante a pesar de ese cerco económico, pero vamos a ponerle disciplina, coherencia, trabajo al esfuerzo que estamos haciendo para que podamos avanzar en la recuperación de nuestro Estado, que es la gran tarea que tenemos.